Bien, pues retomando nuestra mesa redonda sobre los árboles y su importancia, vamos a escuchar un comentario del maestro en ciencias Samuel Navasalado. Él es entomólogo por el Colegio de Postgraduados y nos va a hablar sobre los árboles y la atención institucional en el tema por parte del Estado. Adelante, ingeniero Samuel. Ok, muchas gracias. Yo voy a platicarles acerca de cómo las instituciones, como el gobierno, ha puesto su atención o sus ojos en el ambiente, aunque no es específicamente sobre los árboles, es tema general del ambiente, de la vegetación en general. Resulta que muchos decenios, muchos periodos, como lo contaba el señor Gustavo, cuando era un paraíso el vivir entre árboles, nadie se preocupaba por atender lo que ahora nos tiene preocupados. Fue hasta la década de los 70 cuando, a lo mejor por insistencias de algunos países, de algunas gentes de manera internacional, que se empezaron ya a preocupar, que empezaron a observar algunos problemas ambientales en algunas regiones del mundo, y entonces todos empezaron a tener como de moda el tema ambiental. En 1970 se empieza la carrera en las instituciones a atender este tipo de problemas. En 1971 se crea la primera institución para atender estos problemas. Se crea la Ley Federal para la Prevención y Control, para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Y de ahí para acá se viene una serie de reformas, una serie de agregados a los gabinetes presidenciales. Quiero pensar que en esos momentos la preocupación principal del gobierno era atender la demanda internacional por cumplir, por estar haciendo algo ambiental y no tanto por tener una atención de fondo a los problemas que se estaban viviendo aquí. Así se va la historia dentro de las instituciones. Recordarán, en 1983 se formula lo que fue la SEDUE, la Subsecretaría de Ecología, en el seno de bueno, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Después, la SEDUE en 1992 pasó a ser SEDESOL. Dentro de la SEDESOL se crea lo que es la PROFEPA, y dentro de estas organizaciones viene ya lo que es la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Estas instituciones ya tienen un fondo académico, ya tienen un fondo más científico, más técnico, porque así los exigen las demandas internacionales. Y hay que ponerle atención a este tipo de asuntos. En 1998 hay varias reformas, varias leyes. Tengo aquí la promulgación de la Ley General de Equilibrio y Ecología, que se crea en 1998 y con una reforma en 2003. Tengo la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley General de Desarrollo Forestal, la Ley de Bioseguridad, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y finalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces, todas estas leyes están en el marco de la de la legislación, pero desafortunadamente muchos de nosotros en este medio rural desconocemos ese tipo de legislación. Entonces, mi participación va encaminada a que si alguien conoce este tipo de leyes, que nos las traduzca a nivel local para que nosotros podamos tener la mejor ventaja de poder aplicar este tipo de leyes, y sobre todo que cuando quiero hacer hincapié en las sanciones, cuando una persona se siente ofendida, piensa inmediatamente en sancionar a la otra persona. Entonces, mi sugerencia es que no sancionemos, que integremos. Si algún efecto nocivo nos ha traído el manejo no deseable del ambiente, hay que integrar a las personas, hay que integrar a los niños, hay que integrar a la juventud, para que ellos, así como decía don Gustavo, sientan lo que es estar bajo la sombra de un árbol, lo que sientan estar pisando ese colchón de hojarasca que decía el ingeniero, para que podamos nosotros valorar lo que tenemos. Muy bien, gracias maestro Samuel Nava. Creo que el tema que usted toca es un tema importantísimo, porque en definitiva todo lo que son normas, pues como usted reconoce en su exposición, están ahí. Hay un andamiaje legal, hay un diseño institucional para la protección ambiental. Veíamos el mismo caso con los incendios forestales. Hay en la mesa que nos tocó participar el día 17 de junio, decíamos que hay una estructura nacional para prevenir y combatir incendios. Hay una estructura estatal para prevenir y combatir incendios, y tiene que haber estructuras municipales. Pero desgraciadamente no funcionan. Funcionan a lo mejor nada más las estructuras nacionales porque se reúnen allá. Las estructuras estatales puede ser que funcionen, pero en el lugar donde ocurre el incendio no existe la coordinación, porque a lo mejor no hay representantes institucionales, porque no hay voluntad política, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer de que tenemos un andamiaje jurídico, tenemos un diseño para atender el asunto excelente, pero nada más está en el papel, ¿no? Entonces, qué bueno, yo creo que su exposición nos remite hacia esa necesidad de conocer la ley, de que se cumpla también, y de que pues nosotros nos hagamos también responsables de la parte que nos toca, ¿no? Gracias por esta intervención tan aleccionadora. El profesor Alberto Lagüí, él es apicultor, él durante muchos años fue maestro de educación secundaria con su tema de pecuarias, y nos va a hacer un comentario sobre la apicultura y la vegetación. Adelante, profesor. Muy buenos días a todo el público. Espero que sea de importancia el tema que voy a tratar sobre la polinización y de las plantas y las plantas nectaríferas. Tenemos muchos problemas en el campo por la aplicación de insecticidas, donde pues la verdad se están acabando con las abejas, y las abejas son muy importantes como esos pequeños insectos que se encargan de polinizar las plantas, los grandes cultivos en el norte. Hemos visto cómo rentan los las colmenas para polinizar sus grandes cultivos. Acá en esta región, en Oaxaca, en la zona sureste, entonces no se llega a eso, pero yo creo que pronto nos va a llegar eso. Acá tenemos plantas, gracias todavía que tenemos, contamos con bosques, son escasos ya, pero todavía. En esos bosques nos encontramos con árboles polen, que producen polen. Si nosotros también como apicultores nos encargáramos de sembrar las plantas que dan flores. En esta época de escasez de floración, es una crisis para las abejas. Si no las alimenta el apicultor, pues se van acabando en la colmena, se reduce la población en la colmena por la falta de alimentación. Por eso invitamos a los apicultores que siembren, no sé, algunas leguminosas que dan flor, algunas plantas como el pepino, el tomate de cáscara, inclusive el tomate, la sandía, las calabacitas. Pues se recomienda que siembren esas plantas para aprovechar el polen para alimentar esas abejitas en esta temporada. Porque pues el néctar es escaso. Si no hay alimentación artificial, no hay abejas en este tiempo, ¿sí? Entonces, aprovechar esas plantas que ya mencioné para la alimentación de las abejas, porque solamente con el polen ahí se reproducen en esta época, y si no, deja de poner la reina sus huevecillos. Entonces, y eso sí, nada de insecticida a esas plantas, porque si no, estamos matando a las a nuestras propias abejas. Sí, sí. Por ahí leía en algún momento en un libro viejo de apicultura, me acuerdo que de Editorial Progreso de Moscú, un libro fenomenal que se llama Las abejas farmacéuticas aladas, que si uno pone una colmena o una serie de colmenas en un cultivo, la producción se puede incrementar hasta en un 40%, ¿no? Por efecto solamente de la polinización, lo cual me parece una cosa extraordinaria, fenomenal, en el contexto del comentario de usted, profesor Alberto Lahuí, y le agradecemos el comentario. Bien, vamos a hacer una segunda ronda de participación, de cierre de participación y de comentarios generales, para que podamos sacar algún tipo de conclusiones o hacer algún comentario que se nos haya escapado. Y le agradecemos la intervención al ciudadano Gustavo Castro de León. Bueno, pues a mí me gustaría que todos los que han escuchado esta mesa redonda reflexionen, porque como les he dicho en las anteriores, ya no hay tiempo, ya no hay nada para atrás. Lo único que podemos hacer es ayudar al medio ambiente para sanarlo. Y al tiempo que se sane el medio ambiente, también vamos a sanar nosotros. También vamos a tener una vida de calidad. Nuestros antepasados convivieron con la naturaleza. Por ese hecho, tenían una vida más sana que nosotros. Había menos enfermedades. No hay árboles de refresco ni de papitas porque no son buenos. Hay árboles de naranja, de mango, matas de plátano, porque todo eso es bueno consumirlo. Y si me voy a mi niñez, el dulce que nosotros consumíamos era plátano. Te daban a centavo un plátano, 5 plátanos por 5 centavos, llenabas tu sombrero y te ibas comiendo todo el camino. Las bolitas de tamarindo, Las bolitas de panela. Eso era sano. El agua de limón endulzada con panela en una jícara. Eso era frescura. ¿Para qué refrigerador? Eso era vida. ¿Podemos volver a esos tiempos? ¿Quién dijo que no? Podemos volver a hacer la jícara. Podemos volver a utilizar el cántaro. Podemos sembrar muchos árboles. Pero eso se los dejo a su conciencia. Yo nada más le digo lo que yo viví. Ustedes valoren. Gracias por su atención. Bien, sin duda este comentario nos remite pues a esta época bella, realmente bella, que necesitamos rehabilitar estas costumbres extraordinarias de la alimentación que existía antes y que ahora se ha suplido con la comida chatarra, que es la que ya sabemos que nos produce la contaminación y las múltiples enfermedades. El ingeniero Fermín Martínez. Yo iniciaría con una pregunta, es si son importantes los árboles, ¿no? En un estudio que hicimos con estudiantes de Chapingo, estudiando el uso de la vegetación dentro de la ganadería, encontramos 15 usos. Dentro de los que destacan, precisamente a veces decimos que este árbol no sirve para nada, pero nos da sombra. Pero también nos dan alimento con sus frutos o forraje para los animales, ¿no? Y que tienen algunas especies muy identificadas por las personas para la protección de los cuerpos de agua, sean estos arroyos o aguajes. Pero estos beneficios no son gratis. O sea, tenemos que construirlos, sembrando los árboles, ¿no? Tenemos que entender que los árboles son una etapa final de los ecosistemas, una etapa climas, llaman los ecólogos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tiene que pasar un buen tiempo para que la misma naturaleza crea las condiciones para que los árboles puedan crecer. Tiene que pasar algunos años, pueden ser 10 o 15 años. Pero bueno, vale la pena por todos estos beneficios que han estado comentando estas personalidades que están aquí en la mesa, ¿no? Y pues estamos a tiempo, no es tarde. Podemos nosotros precisamente iniciar. Y sobre todo, quiero tomar las palabras de una persona que decía que si nosotros plantáramos un árbol por cada etapa importante de nuestra vida, pues prácticamente nos faltaría terreno para reforestar. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero. Tenemos el comentario del ingeniero Mario Hernández. Para concluir con esta mesa, yo quiero hacer mención de lo que al inicio comentaba el compañero, y que me ha gustado realizar trabajos con algún tipo de madera, y quisiera que en alguna ocasión pudiera tener la oportunidad de ser invitado para compartir estas experiencias de la elaboración de trabajos en madera. Claro que mi intención nunca ha sido utilizar tirando un árbol para llevar a cabo este trabajo, sino aprovechar algún árbol que ya esté sin vida por alguna causa. En especial no me gusta utilizar una madera que sea muy valiosa, sino cualquier tipo de madera. Si encuentro un pedacillo de madera, lo tomo y le saco provecho. Entonces, me gustaría compartir las experiencias que hasta la fecha yo he podido pues aprender en mi pequeño taller que tengo en casa. Algún día quizás pueda tener la oportunidad. Ya lo he llevado a cabo en el lugar donde trabajo y a los jóvenes les ha parecido interesante para realizar trabajos en algunas fechas especiales. Por ejemplo, me tocó llevar a cabo un tallercito con jóvenes en el Día de las Madres. Elaboraron recuerdos muy bonitos. Yo quisiera que se retomara esta situación y pues ayudar a los jóvenes para darles alguna fuente de ingreso tal vez, o que sea algo para que ellos puedan utilizar su tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta propuesta. Adelante, maestro Samuel. Bien, para terminar con esta mesa redonda, mi participación, quiero aprovechar el espacio para incluir una reflexión. Los temas que aquí están tratando pudieran parecer para algunas personas que no tienen sentido. Algunas personas considerarán que los temas que se están platicando aquí no existen. Están platicando de alerta ecológica, de a lo mejor rescatar algún ambiente ecológico, y a veces no tenemos esa visión de poder ver que ya tenemos ese problema encima. Y mi reflexión va en el sentido de que cuando en la niñez andamos de traviesos, la mamá, el papá nos dice, bájate, siéntate, porque te vas a caer. Y entonces el niño anda traveseando y se la pasa a lo mejor todo el día haciendo travesuras, y posiblemente llega el momento en que sí se cae. Y cuando se cae, entonces la mamá, el papá lo reprende y le dice, te dije que te ibas a caer, siéntate, esto te iba a pasar. Pero muchas de las veces, todo el día y todo el tiempo, el niño se la pasa traveseando, pero nunca se cae. Así es que nunca pasa nada. Este tema de los que estamos tratando nosotros es una alerta en la que pudiera pasar cosas desagradables. Y si tomamos cartas en el asunto, también pudiera ser que no pase nada. Gracias. Pues es un asunto, una amenaza que no del futuro, sino que ya está presente. Entonces, con más razón hay que tomar estas palabras del ingeniero Samuel, del maestro Samuel, con toda la seriedad del mundo, ¿no? Adelante con el comentario, profesor Lawi. Pues para terminar con el espacio que nos han dado, y el tema de apicultura es un tema muy amplio. Pero vamos a terminar con este espacio sobre la abeja. La abeja pues busca comida, por eso es que anda rondando a veces en los jardines, en las casas. Cuando hay escasez, el pobre animalito anda buscando hasta botes de refresco. Por eso se recomienda que tengamos los apiarios a más de 3 kilómetros de la población, de la carretera. Hemos visto que los padres de familia ven una abejita y pareciera que vieran el peligro allí. Esos animalitos, mientras no los molesten, no hacen nada, son indefensos. Pero si los van, que le dan su manotazo, entonces sí, cualquiera se molesta, ¿no? Hemos visto en los campos, en los jardines, cómo llegan a buscar el néctar y el polen, el propóleo inclusive. Y o qué niño, qué joven o qué adulto no ha visto cómo recolecta el abeja su polen en las manitas, en su cuerpo, en los vellos que cubre su cuerpo, llevan el polen de diferentes colores, ¿sí? Eso lo recolectan para alimentar a su reina, porque hacen un preparativo entre el néctar, polen, propóleo, para alimentar a la reina. Le dan de comer a la reina en la boquita. Y de allí alimentar a toda la colonia. Por eso ellas salen a buscar su alimento para alimentar toda la colonia. Muy bien. Es importante, ¿no?, el comentario. Yo quiero hacer un comentario final, digamos, que tiene que ver con lo siguiente. La atmósfera en la que nosotros vivimos, esta capa de aire que existe alrededor de la Tierra, resulta que a partir de estudios que se han hecho, ya se identificó que es una capa que ha sido creada. Ha sido creada hace varios miles de millones de años, por efectos de una serie de microorganismos, los primeros que existieron sobre la Tierra, que son unas bacterias que empezaron a realizar un proceso que se llama fotosíntesis. Esta fotosíntesis no es más que el aprovechamiento de la luz del sol, ¿no?, que combinados con el agua dentro de estas de las plantas y aprovechando el dióxido de carbono, nos producen el oxígeno que respiramos. Pero además de producir oxígeno, producen azúcares, producen alimentos, que son los que consumimos los animales. También resulta que los primeros microorganismos sobre la Tierra no fuimos los animales, resulta que fueron las plantas. Entonces nosotros dependemos en términos, los animales, dependemos en términos de tiempo, ¿no? Somos posteriores a las plantas. Y entonces, como formamos parte de una cadena alimenticia, pues resulta que nosotros dependemos de las plantas, que son las que están produciendo los alimentos. Es decir, que nosotros, nuestra vida, la vida de los animales, la vida del hombre, está íntimamente relacionado con las plantas e íntimamente relacionado con los árboles. En el momento en que los árboles se empiecen a desaparecer, de hecho ya hay especies que están desapareciendo del planeta por efecto de las actividades humanas. Y entonces, en el momento en que ya se esté poniendo en peligro el último árbol que quede sobre la Tierra, en ese momento también nos estamos poniendo, y yo creo que desde antes, nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos. Se está de por medio la supervivencia de la especie humana. Y entonces todos estos comentarios que han sido expuestos aquí por estos comentaristas, por estos expertos, por estas personas de lujo que hemos tenido aquí en esta mesa redonda, pues esperemos que sean aprovechadas y sirvan para elevar la conciencia ecológica, la conciencia de la conservación, la conciencia de la apreciación de los árboles y el diseño también de nuevas formas de convivencia con nuestro ambiente, con nuestro espacio. Les agradecemos al señor Gustavo Castro de León, de la Casona Antigua del Centro, su participación, de la misma manera al ingeniero Fermín Martínez, del Centro de Aprendizaje de Tecnologías Apropiadas, que está en la Catalina, dependiente de la Universidad Autónoma Chapingo, al ingeniero Mario Hernández Gómez, ingeniero zootecnista, es educador, Santa María Basolotitlán, al maestro Samuel Navas Salado, también educador, entomólogo, al profesor Alberto Lagüí, también educador, apicultor. De la misma manera también agradecemos a las instituciones que han permitido la celebración de esta mesa redonda, a la XJM, a la Casona Antigua del Centro, a la Asociación Malacateros, Grupo Malacateros de Jamiltepec, a Púrpura Asociación Civil, y a todos les agradecemos por esta paciente escucha. Que pasen buenas tardes.